Contaminado, los pájaros lloran, el bombo está desafinado. Mi diente blanco fresco siempre preparados para morder al pie que mi cuello pisotee. Yo represento music, mente, alma, cuerpo. No permitas que ese empresario cabrón apriete tu cuello, no desespero. Por ello canto a la luna, pero ha desaparecido del mapa, o es que nunca apareció en él. Hay dos caminos, dos opciones. Entra o te quedas o sales. Cuida con los enjambres o con los que hacemos rap serio o en serie con sus tiempos. Ya sabes que lo soy, hay que madurarlo pa' que tenga sus efectos. ¿Dónde está la diosa que esta noche le guste mis labios? Mujer durmiendo solo, paso frío. Después de esta clara declaración de intenciones, yo me digo, así van las cosas. Seguí pensando en no cambiar, porque las cosas son las cosas. Tonto el pijo conformista, estás contento porque viste tu nombre acompañado de un 5 en la lista. Por todo esto que digo, me meterán un tiro, me quitarán del medio y luego borrarán todas las pistas. Si me escuchan mis jefes, lo más seguro es que me despidan. Intentes cambiar lo que no se puede cambiar. Todos llegaremos a la tierra de Canaán. Tierra de Canaán en vida es incompatible. No permitas que se anticipe. Intentes cambiar lo que no se puede cambiar. Todos llegaremos a la tierra de Canaán. Tierra de Canaán en vida es incompatible. No permitas que se anticipe. Con más de 1000 euros de negativo en la cuenta bancaria, hoy voy de situación precaria. Ahogado hasta la garganta, habrá que liarse la manta. Batarte en tu sueño, miedo al despido. Defraudar impuestos son los tiempos que estamos viviendo. Un agujero negro, no tenemos donde caer los muertos. La luz de Dios nos guía, o la luz de Dios nos cega. Todos buscan la materia, todos buscan una moneda que no. Descúbrelo en cualquiera, se muestran fuertes. Pero si tienen memoria es porque fallan. Invito a la libertad de comenzar un juego nuevo, donde todo el mundo es rey como vagabundo y todos ganan. Proclamo desobediencia civil, libertad y responsabilidad en sí misma. Que se emancipen los mandos, que levanten las manos los que están en mi bando. Confirmarlo, sentir entre. Las emociones no solo discurren por estos cables. Hambre no quiero, si desde la escuela nos manipulan. ¿Dónde están nuestros sueños? Con rap expreso lo que siento. Tierra de Canaán está aquí, tierra de Canaán nos va a perseguir, nada de estar ahogado. Rap de combate, escucha hermano. Intentes cambiar lo que no se puede cambiar. Todos llegaremos a la tierra de Canaán. Tierra de Canaán en vida es incompatible. No permitas que se anticipe. Intentes cambiar lo que no se puede cambiar. Todos llegaremos a la tierra de Canaán. Tierra de Canaán en vida es incompatible. No permitas que se anticipe. Tierras de Canaán, Isayas y Spas.